También mal informando, mal interpretando, censurando sin razón, haciendo que encontremos en el camino un error, chocando como olas sin perder la razón. Por eso cantando, enfocando lo que soy, encuentro en un destino mucho más alto interior. ¡Ea! ¡Oh, no, no! ¡Ea! ¡Oh, no, no! La casa está que hierve, la gorra está caliente, las caras ya son blancas, ya te pueden pegar. No importa lo que digas, no importa si es verdad, quién es el delincuente, dice la autoridad. ¡Ea! ¡Oh, no, no! ¡Ea! ¡Oh, no, no! Arriba es un pibe que murió. Todos piden justicia y la justicia lo mató. La parca está en el barrio, se para en la esquina. Hoy ya no viene sola, que sea bienvenida. El mundo está podrido, todo tiene su precio. ¿A dónde quedó el valor y el respeto? ¡Ea! ¡Oh, no, no! ¡Ea! ¡Oh, no, no! La noticia está en el diario, prendes arde la radio. Las nubes se marean, van escondiendo el sol, reflejando cada día las heridas de la vida, resistiendo en la lucha, creyendo todavía. Juntos tiramos más, guacho, no pienses mal, dale mecha carajo, vamos de frente mal. ¡Ea! ¡Oh, no, no!